el señor de los montes, del río y del pajonal, y el dueño del horizonte, pues vivía en libertad. Era el charrúa indomable, hijo del viento y del... 11 de la mañana, 9 minutos, y tenemos el gusto de recibir en la mañana de la 36 al escritor uruguayo Domingo Trujillo, como le veníamos anunciando. Trujillo, buen día, gracias por estar esta mañana con Radio Centenario. Bueno, buenos días a ti y a ustedes y a los escuchas de la radio. Bueno, aquí estamos. Bueno, viene este contacto, fue surgiendo a partir de una llamada suya, Ángeles lo comentaba en estos días, porque el pasado 22 de julio hizo fecha de la muerte de quien todos conocemos como Guyunusa, que integró este grupo de indígenas, decimos uruguayos, ¿no?, con la contradicción que eso implica, de estas tierras que fueron llevados como animales prácticamente a Francia, con esa historia tan triste. Y usted precisamente escribió una novela histórica en torno, tomando como personaje central a Guyunusa, ¿verdad? Exactamente, así es, sí. Guyunusa es una novela histórica, novela histórica, digamos, en el sentido de que rellena con fantasía lo que no está registrado por la información. Claro. Es lo que suele suceder también en la historia, no solo en las novelas históricas, pero así es, sí, siguiendo la huella de Guyunusa y el grupo familia, digamos, ¿no?, una familia ampliada con la que venían desde la zona de Paysandú, uh-huh, a la que luego van a volver, digamos, la zona de Arenguá. Uh-huh. Pero Guyunusa es incluso bautizada, hay una fe de bautismo en la parroquia de Paysandú, pero eso, bueno, es un buen dato, pero relativo, porque la costumbre de los párrocos de aquella época era salir en la región e inscribir a los nacidos, ¿verdad?, en distintos puntos, no necesariamente en la ciudad, que en aquel momento Paysandú era un rancherío por un puerto, el puerto de las misiones, digamos, el puerto de misiones jesuíticas, y pero desde allí, de la parroquia donde está registrado su nacimiento, también el de Tacuave, aparece, digamos, registrada el nacimiento de Guyunusa en el año 1807. Mm. Eso es el registro de su nacimiento. Para ubicarla, ¿no?, en su vida, digamos, nacida en Paysandú, y muere en el Hotel de Dieu, en el hospital de Lyon, el 22 de julio del año 1934. Y allí es un hecho dramático, digamos, ingresa a la mañana con una... tal cual lo dice, estoy acá, mira, te leo el texto, Guyunusa Micaela, nacida a orillas del Uruguay y del Paraguay, según los datos, ¿no?, del ingreso, sí. Esto ya es al hospital, nacida a orillas del Uruguay y del Paraguay, ingresó el día 22 de julio del año 1984, de 1834, a la sala Montasset del Hotel de Dieu de Lyon, litera número 9, y ocurre su deceso a consecuencia de la tisis pulmonar a las 9 de la tarde del mismo día. Ella, para llegar allí, fue el viaje tremendo ese, del claro. regalo que le hace el gobierno uruguayo a Monsieur de Corel, para que fueran expuestos a la curiosidad de la ciencia y el pueblo de París, textual también. Y allí están expuestos en la Rue d'Antin hasta que hay una... dice largo esta parte, pero capaz que vos querías algo preguntarme, hasta que de ahí el propio Messier Curiel tiene que abandonar el lugar porque están siendo perseguidos, porque había franceses que estaban muy opuestos a aquel espectáculo. Bueno, pero bueno, Juan, te lo dejo para otro momento. No dijimos que esta novela obtuvo el primer premio de narrativa inédita otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2003. Usted tiene otras publicaciones también. ¿Y qué lo llevó a escribir esta novela histórica? Yo en realidad, no, sí, como bien, te agradezco el recuerdo de mi trabajo y el premio este obtenido del Ministerio. Muchos de mis trabajos tocan o bordean el tema de las poblaciones autóctonas. Uh-huh. Y quizá está en mi infancia el tema, porque viste las cosas allá que uno te atrajeron luego en la vida y no, a veces perdés el origen de esa atracción. Y en mi caso está en la escuela. Claro. Está en la escuela y está en la chacra del fondo de la escuela 150 de segundo grado de Paso de la Arena, que la araba don Falucho y nos enseñó, era con quien aprendíamos de la huerta y del tema de... Y allí había el hombre cuando araba, con un aradito mancera y caballo, estamos hablando de los años 50, ¿no? Uh-huh. Pues sabes que era común que encontraran bolas boleadoras, ¿no? Y punta de flecha. Uh-huh. Es más, incluso su compañera en el rancho donde vivían, al fondo de la escuela tenía como una pequeña exposición de cosas que iba a encontrar. Y ahí, bueno, ya está, ¿no? Ellos se lo mostraban a los gurises de la escuela. Estaba ahí, era una mesa, una cosa, no era un salón de exposición, ni mucho menos. Como claro, era antes la vida, viste, la mujer tenía ahí, arriba de la mesa probablemente donde hacía los ravioles los domingos, tenía ahí. Como era antes la vida, dijiste. Como era antes la vida, más sencillo, más, sin claro, tanto pamento. Era una cosa así, entonces los niños de la escuela, claro, acompañados por nuestras maestras, maravillosas algunas de ellas, Chichita Méndez, la que más recuerdo, Sarita, Edith, nos llevaban como parte del paseo cuando no llovía, ¿viste? Porque tampoco había mucha cosa para hacer. Y ir hasta el rancho de Don Falucho, que estaba a los fondos de la escuela, tenía como una hectárea de fondo, y llegaba hasta el arroyo, en una cachimba, donde también aprendíamos, cazábamos ranas con la mano, cosa que también nos enseñaba Don Falucho. Bueno, pero ahí era la cosa, y en ese lugar, que muy probablemente fuera muy apto para que los pueblos indígenas se instalaran, porque era un lugar protegido, había una cañada, había una cachimba de agua purísima, una cosa que tomábamos nosotros, no el agua de la cañada, de la cañada de la Bellaca, sino una cachimba de agua natural que estaba un poquito retirada. Y es probable que todo ese entorno, claro, ese paisaje y esas posibilidades hubiera hecho, porque si no se explica, viste, tanto cierto que Artigas acampó ahí, también podía haber sido parte de la cosa, claro, en la ruta 1 vieja, y el pantanoso, digamos, allí era un lugar que había acampado Artigas, ¿no? Uh-huh. Entonces también podría ser esa explicación, pero hay demasiada presencia, digamos, claro, para claro, que un campamento, y además que los charruando hubieran perdiendo la boleadora así como si nada, que tan su trabajo picar esa piedra, yo tengo varias las veces y ahí hay mucho laburo. Claro. Por lo que vemos en los datos que trascienden, bueno, siempre está la pregunta abierta, los rigores históricos, en fin, pero figura como de muy niña que Guyurunza formó parte con su madre y con otros charrúas del éxodo. María Rosa, la mamá, podría ser. No, yo no tengo, digamos, no tengo información ni ni autoridad, digamos, como para negarlo o afirmarlo, pero es muy probable. Está junto, es por lo visto un grupo de charrúas, o charrúas y guaraníes, ojo al gol, porque también hay mucho charrúa que se adaptó a vivir como guaraní y mucho guaraní que vive como charrúa. Hay hay un trasiego ahí de los pueblos, no está nada definido en ese momento. Tacuabé, hay una enorme desconfianza que fuera en realidad guaraní. Es bautizado, tiene apellido, Martínez. Entonces hay toda una cosa, hay muchos charrúas que tienen apellido castellano. Los cinco, por ejemplo, que fueron llevados a las Islas Malvinas, cuando ese reparto de prisioneros que se hace de los prisioneros de Salsipuedes, hay cinco que fueron llevados por Barnett, el gobernador de las Malvinas, a trabajar a las Malvinas. Y esos tienen nombre y apellido castellano, están en el libro, porque hay un registro al final de todos los charrúas tuvieron un destino parecido, y ese grupo están ellos. O sea, ellos, para entender cómo vivían, entonces, seguían viviendo en su familia charrúa, pero familia eran charrúa. Los obligaban a registrarse de alguna manera. Es una agencia. No, sí, la iglesia bautizaba. Claro. Salían a recorrer la parroquia, salía el cura y encontraban niño nacido, niño bautizado. Claro. Y además, ya los charrúas tenían un contacto, porque Cuyunusa es Micaela. Eso es un nombre castellano, está inscrita como Micaela. Su mamá es María Rosa y se supone que es de una generación anterior, y eso es un nombre castellano también. Entonces, bueno, pero a tu pregunta, perdón porque me pierdo, es que ese grupo viene a Montevideo en una arreada. Y allí acampan en Toledo, en una chacra en Toledo. Ese es un dato que lo pude seguir. Luego retornan. Todo hace suponer que su lugar natural es Arerungua. ¿Sí? Casualidad, los campos de los Artigas. Casualidades en la historia no hay. Y es el último lugar. Y desde ahí es de donde es la traición, digamos, del gobierno. Los levantan, los sacan hacia un llamado, ¿no? Al Salsipuedes, para hacerle una entrada a los brasileros, textual, una nueva invasión para tratar de recuperar las siete misiones, actividad en que los charrúas ya habían estado. Paimaca es uno de los charrúas que estaban vinculado. Julián Laguna es el personaje muy vinculado a los charrúas, que es el que va y los llama y los saca de los montes y vienen y se presentan en el Salsipuedes, donde está esperando el ejército uruguayo para, ese sí, ejército uruguayo, para exterminarlos, ¿no? Claro, o sea, y a ella, a Ullunusa, le tocó, fue de los prisioneros. Ullunusa tomaba prisioneros. Sobreviven 160 y tantos que son traídos caminando hacia Montevideo. Hay un registro que vos vas a ver en la novela cuando tengas oportunidad de verla. Si no la tenés, yo te voy a dar la oportunidad de llevar un ejemplar a la radio. De Oxford, un marino sueco que anda buscando ganado, porque es un contrabandista, ¿no? Ve de repente una polvareda y se arrima y dice, es una tropa. Y lo que son los prisioneros de Salsipuedes, y que vienen traídos por el ejército uruguayo, digamos, presidente Rivera en ese entonces, los vienen trayendo hacia Montevideo. Niños y mujeres, fundamentalmente. Y entre ellos Cuyunusa, bueno, y algunos otros guerreros que fueron tomados prisioneros. A Baimaca le perdona la vida en un acto de piedad, vamos a ser militar, por su larga trayectoria luchando junto con las tropas de Rivera, ¿no? Bueno, pero ese llamado a la entrada a los brasileros textual, es en realidad una celada para tratar de terminar. Claro, y cuando llegan a, saltándonos, vamos muy rápido por el tiempo, pero cuando llegan a Montevideo, es que es entregada Uyunusa a este director de, del Colegio Oriental de Montevideo, el francés François de Poulenc. Cinco prisioneros le son entregados a Monsieur de Curel para ser llevados a París a ser expuestos. Monsieur de Curel es un personaje, además. Yo ahora, uno nunca termina de descubrir cosas. Monsieur de Curel era un asesor militar del ejército uruguayo, ¿sí? Francés. Era director del Colegio Oriental, además. Pero además, por contacto con un profesor argentino de Rosario, Eduardo Mancini, que tengo el gusto de nombrarlo y de recordarlo, me entero de la trayectoria de Monsieur de Curel en Argentina. Así que Argentina es una fuente interminable para cualquier dato histórico que pusiéramos acá. Todo lo que acá se ha intentado esconder allá aparece. Sí. Y Monsieur de Curel es un hombre que viene con su esposa a la Argentina, y porque tiene un problema con la justicia argentina se viene a Uruguay. Y en Uruguay termina asesor militar y director de colegio. ¿Qué te parece? Entonces, y es a quien le regalan los prisioneros con los cuales vuelve a París. Y ella va embarazada, empieza el viaje, dice. Supuestamente, si hay precisas una mujer que haga la cuenta, pero el embarazo de ella debe haber sido en el barco. Ajá. De acuerdo a la fecha que nace Mónica. Mónica nace en el mes de septiembre. Uh-huh. Y otro evento que después, si tenés tiempo, no podemos perder, es el parto de Uyunusa. Sí. El parto de Uyunusa en el lugar donde están prisioneros es los franceses hicieron un registro maravilloso de ese parto, y que es el que nos trajo al conocimiento, digamos, cómo parían los pueblos precolombinos, ¿no? Prácticamente colgados, acuclillados sobre la tierra. Una tierra que cava y ablanda Tacuabé, en el piso, imagínate, del lugar donde viven, París. Uh-huh. Y ella pare en cuclillas. Uh-huh. ¿Sí? Y la participación de Tacuabé, que es relatada por los médicos, los biólogos que están analizando, están viendo el parto, es con alta participación del varón, que ayuda a la mujer a ir bajando el niño, y lo dice textual, y la sacude cada tanto como se sacude una bolsa de papas para que todo baje. Es impresionante. Eso es un relato maravilloso que aquí está en la Biblioteca Nacional, está en el francés, agradezco a mi compañera que me lo traduzco, y ahora ya hay traducciones, he visto que hay traducciones. Pero bueno, perdóname, volvemos a tu programa, que yo, me pierdo. Pero eso es el programa. Domingo, acá un oyente, Héctor, no sé si esto es una información o un pedido. Él dice, cuando usted estudia a los guaraníes, le sugiero que vaya a la iglesia del Reducto. Encontrará registros de sus nacimientos y bodas. Y te pide si podés deletrear el nombre del visitante sueco, y confirma, obviamente, lo que se sabe, que en cuclillas el parto es más natural y más fácil, dice Héctor, ¿no? Bueno, esta gente lo sabía. Exacto, lo sabía mucho antes. Ellos lo sabían. Sí, parecería ser, yo no soy un especialista en esto, ni mucho menos, que todos los pueblos precolombinos paren así. Claro. que esa es la forma. Pero ah, sí. Eso hay que consultar a los que saben. Es que seguramente hasta que no entró la medicina que fue más hegemónica, ¿no? La medicina occidental, que aplastó todas las otras formas de medicina, debe haber sido así, porque por sabiduría, por probar y darse cuenta que era así. Y colocar a la mujer en una cama a la altura del médico, seguro, para que no se joda la columna. Seguro, no, seguro. No. Ir contra la fuerza de gravedad incluso. Acá hay un oyente que dice, o sea que hay un descendiente de charrúa en Europa. Sí, mira, primero vamos a Héctor, me dijiste. Héctor era el primero, sí, el segundo no sé. ¿Cómo se escribe Oxford? Lo deletreamos. Dale. En la novela está, también te digo, y hay un capítulo, porque Oxford es una especie de guía de la novela, claro, ¿no? Pero es el hombre de... es el marino sueco este que vio la reada de charrúas y es de alguna forma quien narra o quien testimonia de las cosas que le van sucediendo a Ullunusa. Oxud es O X C H U V corta U D de dedo. Oxford. Muy bien, muy es bien. Sueco, y tenía un sobrenombre que es Cabeza de Vaca, acá en el Río de la Plata. Es bien. Un hombre también que viene de la Argentina y va a morir supuestamente en la Argentina. Va a Suecia, viene varias veces. Fue capitán naviero y fue profesor de nuevas generaciones de navegantes suecos, por eso venía bastante al Río de la Plata y termina muriendo en un accidente náutico y nunca más se supo de él. Trujillo, tenemos que ir redondeando, pero hay una actualización, una ampliación de la novela en este año, una reedición. Esta es una reedición. Ajá. Ullunusa fue reeditada por Ediciones Negrita, que es una editorial joven y dinámica, con la que, bueno, he tenido el gusto de editar mis últimos dos trabajos, y hicieron una reedición de Ullunusa y de otra obra que ya hablaremos en otro momento, que es El Circo de la Rue d'Antin, que es una obra de teatro y relato que atiende la presencia de los charrúas, estrictamente el periodo que estuvieron en París. Vos podés creer que para que no pasa nada. Voy a apagar, sí, disculpame. ¿Cómo es que te está? Ay, me perdió esto. Que esa obra de teatro y un pequeño relato que la acompaña es justamente una obra de teatro que trata de los charrúas en la Rue d'Antin, se desarrolla, es eso lo que está hecho teatro, y tuvo mención en el concurso de teatro de Casa de las Américas. Uh-huh. Eso lo digo porque me provocó, bueno, o nos provocó, el descendiente al circo de la Rue d'Antin, que así se llama, y a mí una enorme satisfacción. ¿Y se consigue el libro, la edición? Ullunusa y El Circo de la Rue d'Antin están en todas las grandes librerías del Uruguay, y las notas grandes, y lo distribuye Gucci. Y yo tengo un ofrecimiento. A ver. No importa, no importa el fondo. Queda de fondo igual. Que tengo que... ¿Cómo es? Que decirte que la librería Ullunusa en el Uruguay, no hay librería Ullunusa, le ofrece al programa, sí, si quieren hacerlo, si quieren sortear un ejemplar de Ullunusa entre los escuchas, la librería Ullunusa ofrece un ejemplar para que quien gane el premio pase a retirarlo por ahí. Mira que hagan un sorteo del libro Ullunusa. Muy bien. Mira que bien. ¿Dónde es que está la librería? Pero ¿estás de acuerdo, Ángeles? Pero ¿y cómo no vamos a estar? Y los oyentes ni te digo, están aplaudiendo. Mira, el asunto es el siguiente. La librería Guyunusa está en Tristán Narvaja 1601, esquina Mercedes. Ahí va. ¿Sí? Así que el que se gana el libro va a la librería y dice que va por el sorteo. Debidamente identificado. Vos bien. Tenés que mandar con la cédula. Sí, y le avisás, le avisás a Vanessa, que son las personas que atienden allí la librería. Vanessa o Roma. Son dos chicas, dos muchachas ahí, que son quienes atienden la librería. Muy bien. De las 11:30 más o menos a las 6:30, 7. Van a... Se lleva el libro que gana. Pero dale. Muy bien. El libro ahí. Y bueno, y después, quien tenga ganas de leerlo. Nos quedó una pregunta de un oyente. Sobre el descendiente de Charrúa. La descendiente Charrúa es una muchacha. Te lo digo, ¿te queda un minuto o no? Sí, claro, dale. La descendiente, la hija de Guyunusa, fue bautizada Mónica. Sí. Muy probablemente ese nombre se lo pusieron las enfermeras francesas cuando la niña nació, difícilmente. Pero hay una historia que vincula a Guyunusa y a Oxford, y entonces ahí en la... hay que leer la novela para enterarse. Sí. Pero ahí está la cosa. Pero Mónica es el nombre, así fue inscripta en París. Ella nace en París. Mónica nace en la Rue Antin, en el número 27 de la José Dantén. La José es como el callejoncito, la claveteada, ¿no? Claro. Es una callejuelita. En el 27, nació allí a las 9 de la mañana del día 20 de septiembre del año 1833. Eso también está el registro, pero el registro de su nacimiento está en el Hospital de París. Muy bien. Porque ella es atendida por los médicos de París. Bien. Que fueron a la vez los que hicieron los intentos de momificación del Paimaca y de Senaqué, los charrúas que fueron muriendo, que también fueron atendidos ahí. Domingo Trujillo, muy amable, y gracias por ese regalo para la audiencia de la 36, ese libro que es ejemplar de Guyunusa, que sortearemos entre los oyentes. Dale. Y a cuenta de seguir conversando de estos temas más adelante. Yo encantado, y les agradezco tu tiempo y su paciencia, porque me salí de tu programa, ¿no? No. Tuvimos todo el tiempo. Pero hace otro, llámame otra vez si la terminamos. Cómo no, un abrazo, gracias. Hasta pronto. Bueno, chao, gracias. Chao. En sal si puedes la muerte, emboscada de traición, a los últimos valientes los borró como nación. Hoy vive la sangre india en esta tierra oriental, dignamente amanecida en presencia espiritual, cielito.